uno por día. Vos estás al derecho. Dado vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Estaba sonando el teléfono y tenía exactamente el mismo tono. Bueno, Ábalos, no estamos llegando al 15%. Bueno, entonces tengo más discos que me han llegado aquí, a la tribu, y a mi domicilio también, ¿eh? Porque también me han llegado discos de Rock City. Rock City. Sí, me ha llegado el disco de Carmen, que es un tanto extraño en el sentido de que no tiene el nombre de la banda en la tapa. Tiene tres, ¿cómo se llaman estas flores? No sé. ¿Cómo no sabes? Y no, son esas flores de las caras. De muertos. Cuando ¿no? uno va a comprar. Tendría que estar el Rocío acá para que ella sabe de flores. Sí, de esas que se. Pero está chamullando con. El invitado parece que tiene ahí como. Sí. Cuestiones que vamos a preguntar ahora. También, a ver qué podemos sugerir de nombres de temas. Navidad Negra. Navidad Negra, ya que había una banda que se llama Navidad, ¿cómo era? Sí. Beso Negro. También nos llegó el disco de Feria de los Pájaros, Haciendo Mares. Y también podemos sugerir. Póngale ritmo, Ábalos. Le estoy poniendo un ritmo de la. Se me está durmiendo el 15% de los escuchas. Enloquecía. Enloquecía de la muerte. Bueno, Feria de los Pájaros. Muy bien. También me llegó el disco de Fonalex. Fonalex. Fonalex o Fonalex, donde quiera ponerle el acento. Muy linda la gráfica, pero no se entiende nada los nombres de los temas. No se Muchas entiende. Gracias. Es cierto. Ni el que tiene anteojo pero, sabe qué nombre pero tiene. Pero es una linda edición. Esto muy linda, detalle. Pero mirá, voy a hablarle a ese diseñador joven, moderno, que tiene a su disposición todas las tipografías, que piensa que las palabras componen y no transmiten conceptos. Se tiene que entender la letra porque si no, se pudre todo. Y medio como que se pierde una parte importante que es el contenido. Sí. Más allá de lo estético. Nacido en Argentina es el disco de Fercho Sarni. Y que también nos llegó aquí, un disquito de 11 temas. Muy bien. Que podemos proponer, que podemos. Los Chicos Zamba. Los Chicos Zamba. Los Chicos Zamba. También tenemos aquí otro problema de diseño. Nacho Laflito, Otoño es su disco. ¿Qué pasó? Un lindo diseño. Pero seguimos con problemas de lectura, más allá que este tiene un poquito más de lectura. No está tan mal, che. Se puede leer. Sí, pero hay que hacer mucho. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Bueno, seguimos con problemas de diseño y ahí vamos con otra banda y otro disco nuevo, que es Traslúcido. Traslúcido. Que me gustó mucho el disco anterior de Traslúcido y ahora tienen un segundo disco Traslúcido que se llaman El Último Latido de LAD. ¿De LAD? LAD. L-A-D. LAD. Como siempre, la tapa, sin el nombre de la banda, tenés que encontrarlo, y también sin la lista de temas. Lo mismo, impersonalmente, su interior. Pero bueno, bueno ahí no está. Bueno, el de Carmen sí tiene, se leen los temas. Sí, sí, el de Carmen. Y teníamos como para escuchar. Para que sigo, que me queda un par más. A ver. Círculos. Es el Zar. El Zar que toca este fin de semana. El Zar con Z, el como Zar, el emperador, sí. de Rusia. Claro. El Zar se llama Círculos y tiene su disco. Y bueno, ahí está. También acusamos recibo. Muy bien. Tuvo formado. Mirá, bueno. Y tengo uno más, y con esto no jodo más, a ver. Si te parece, y lo estoy abriendo en vivo, y no puedo. Esto es Radio Verdad. Ay, no leo, che, no leo. No tengo ni idea, ¿eh? Bueno. Vino de Melmac, se llama. Vino de Melmac. ¿Qué no se llama? Que llegó de Melmac o es un vino, digamos, es un... Vino de Melmac. Un vino marciano. Nosotros estamos tomando un vinito, sí. Pero... Más bravo, digamos. Es más bravo este vino que este vino de Melmac, que andás a ver de qué cepa es, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué tipo de compromiso social tiene esta banda? Bueno, para, nunca se sabe qué es lo que pasó en Melmac, claro, ¿no? Es que o no sea, habría que ver la... Tampoco está la lista de temas y no lo puedo abrir, la puta madre. La historia interna de la historia de Alf, ¿no? Sí, capaz algo para abrir. Es un exiliado. Prueba con esto, a ver... Mientras intentás abrir ese... No quiero dejarlo afuera. Vino de Melmac, tiene una tapa medio extraña, un circulito y qué más tiene, nada más. A ver, nada más. Vino de Melmac, mirá, la letra, andá a leer, léeme esta letra, por favor, Daniel. La violeta, che, andamos complicados, ¿eh? Pero, bueno, el vino de Melmac a veces genera estas cuestiones. No, pero ¿por qué no escuchamos un poquito? Porque ahí vamos a escuchar. ¿Algo de Carmen? No. Sí, bueno, dale, yo qué sé. Si no hay más remedio. Es el debut homónimo de este grupo que remiten a la pista de baile oscura, el post-punk, el techno-pop y la new wave. Bien, bien. ¿Usted eligió un tema, Dani Luke? Habíamos elegido sugerencia de Ábalos, Navidad Negra. Navidad Negra, y va con el nombre. Ya que estamos tan ahora, en estado positivo. En realidad, quiero sugerir una cosa. ¿Qué quieres? Sugiera. Yo conocí en los años 90 una banda que se llamó Carmen. Sí. Que estaba integrada por uno de los integrantes de Virus. Creo que era Quique Mughetti. Puede ser. Que fue editado por El Cielito. Y tuvo su movidita. Y hoy sale otra banda que se llama Carmen. Está bien que pasaron 20 años. Sí. Pero ¿cómo es el tema? Es difícil, ¿no? Yo voy a hacer una banda que se llama Led Zeppelin. Carmen va a tener problemas con abogados rápidamente. Sí, porque son de Sony, ¿viste? Es verdad, ¿no? Pero bueno, Carmen hay como muchas cuestiones, ¿no? Pero ya hay un antecedente. Vos vas a una búsqueda, te das cuenta. Cuando buscaste las bodas químicas. Sí. Dijiste. ¿Hay otra banda? Si había otra banda, seguramente no hubiera sido ese el nombre. Pero bueno, Carmen también habla de, ¿no? De tanto. Carmen San Diego también. Carmen San Diego, que son uruguayos, creo, ¿puede ser? Puede ser. Creo que sí. Puede ser. Pero ¿qué onda? Escuchemos y bueno, capaz hay también una transmisión. Que más allá de los nombres que se reiteran, hay alguna transmisión interesante. No está Quique Mughetti en la banda. No está Quique Mughetti. No, bueno. ¿Por qué no escuchamos entonces el tema número 7 de este disco debut? Aparentemente, ¿no? De Carmen. Así es disco un debut, disco debut. Homónimo. El tema se llama Navidad Negra. Navidad Negra. Thank you. solo una vez al año. Una estrella que esparce su luz brilla sobre el rey, ese rey no eres tú. Te preguntas cuándo llegará la noche buena. Resurgiendo otra vez aquella falsedad tan evidente que te indigna más no poder librando ese dolor de tanta incomprensión acumulada en tu interior. A punto de estallar y cuando llegue Papá Noel sin avisar a la justicia. Esto que estamos escuchando, Carmen, es en el marco del 30% de música independiente que estamos pasando porque somos legalistas. No, bueno, no seamos así. Esta ley habla por vos, Vamos a hablar después, ya en el último bloque del programa, con Juan Ignacio Vázquez, presidente de la UMI, a charlar un poco de esta lucha que tiene que ver con poder acceder a la difusión de la música independiente, que muchas veces es coartada por los intereses económicos, es lógico, y por los multimedios. Bueno, más allá de eso, damos por cierre entonces este sector, segmento en realidad, de discos nuevos, habiendo escuchado Carmen, Navidad Negra. Hacemos un corte, una quebrada, porque tenemos ya un invitado acá en el piso. Dale. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Más conocido como el Pato, el Tripa Bonfiglio, bandoneonista de la orquesta Rascazuelos. Sí, la agrupación Rascazuelos, se podría decir. Porque no responde al estereotipo de orquesta típica, pero es una agrupación de tango. ¿Cuántos son, Pato? Somos 7 músicos, es un cantante, una cuerda que es violín, viola, cello, contrabajo, piano y un bandoneón. Y además contamos en el equipo con un productor artístico general, con 4 bailarines en escena, que en parte del show están. También el show es con videos, esos videos están producidos un poco por nuestro productor artístico, se llama Marcelo Lupis, y ahí aparecen cuadros de un artista plástico que se llama Marco Baldi. Entonces, como básicamente se terminó convirtiendo, arrancó siendo una agrupación de tango, pero ahora es un colectivo de tangueros que abarcan varias ramas del arte. Es como una colectivo, ¿no? Compramos un 29 y lo pintamos de tango. Un 11-14. Sí, tal cual. Bueno, y van a estar presentándose este sábado en el CCK, ¿puede ser? Sí, hace mucho no tocábamos en Buenos Aires. El año pasado tocamos en el Teatro Carnegie Hall en New York. Con muy buenas críticas, anduvo, estuve leyendo. De puta madre, sí, fue una producción independiente, cosa que también lo hizo en algo épico. ¿Qué significa una producción independiente? ¿Se pagaron los pasajes? ¿Cómo? Producción independiente en el Carnegie Hall. Digo, para pasarme a explicar eso, por favor, queremos saber cómo es la historia. Sí, hicimos una primera avanzada, había un productor de allá que nos quería conocer, hicimos una primera avanzada con Limón simplemente, en marzo del año pasado, porque ellos estaban interesados en nuestro producto, y ahí como que se abrió la posibilidad mediante una licencia que tenía este hombre para producir espectáculos ahí, y sobre eso nosotros metimos nuestra producción independiente. Que bien. Sí, claro, obviamente fue reunir algunos fondos y estar allá instalados desde un tiempo antes, haciendo toda la prensa y empujando la venta de entradas. ¿Cuánto y tiempo fue? ¿Cuántas funciones? Fue solo una función. Una función. Pero hubo un preparativo de por lo menos 6 meses para ese show. Claro. Y nada, se vendieron 1.500 entradas, estuvo increíble el show y contamos con algunos artistas invitados de allá. Estuvo el baterista de Living Color, Will Calhoun, tocando en dos temas. Después un cantador de flamenco muy grosso que es andaluz pero que vive en New York, y su mujer que es bailadora. Gente picante que trabaja con Madonna allá, pero que también se prestan a cosas más. Ismael Fernández se llama el cantante. Ismael Fernández. Un gitano muy pesado, gran artista. Y la bailadora se llama Sonia Oya. Y ese concierto después ese espectáculo no lo presentamos acá, después vinieron las vacaciones, que todo corta un poco, sí. Y recién, bueno, ahora en el CCK, pero se ve que está habiendo un poco de demanda de la gente de ver el show, y a los 8 minutos que se pusieron online las entradas se agotaron. Por lo cual ahora puedo hablarles un poco del espectáculo, pero los tengo que también invitar a que o lo vean online, que lo vamos a transmitir en vivo y en directo. ¿Por dónde? Y el link desde donde lo vamos a transmitir va a estar en nuestro Facebook, en el fanpage de Rascazuelos Tango. Rascazuelos. Y, bueno, después vamos ahí a postear la página. Y si no, también que nos tengan un poco de paciencia, que prontamente lo vamos a estar presentando de nuevo. Creo que más bien para julio. Bueno, para julio, ¿tienen visto algo dónde? Tenemos algunas opciones, pero no quiero decir todavía nada porque no está nada confirmado, pero en ese momento del año vamos a estar nuevamente presentándolo. Para la gente cebada, el show de Carnegie Hall, ¿está filmado? ¿Se puede ver algo está de eso? Está filmado y lo tenemos, y podemos promocionar de a 30 segundos porque el derecho de capturar imagen para mostrarlo entero, sí, nos costaba tan solo $70,000. Bueno. Entonces decidimos no prostituirnos para juntar dinero y no hacer gasto, que estaba muy fuera de nuestro alcance. Entonces tienen como micros de 30 segundos. Sí, ya hemos subido algunas cositas ya, pero no tenemos la posibilidad de mostrarlo. Ya vamos a volver. Eso es un... Claro, eso se contrapone con esto de la independencia, ¿no? Que la independencia supone también tener este control absoluto de lo que uno hace, del material que expone. En este caso, claro, las leyes norteamericanas, sí, que claro, no son muy independientes, digamos. La libertad es limitada. El águila del norte... En Estados Unidos sos libre en un metro cuadrado. Claro, exactamente. Claro. Te vende con un límite claro. Y el show este que armaron ahí en Nueva York, ¿es posible que se vuelva acá a replicar en lo que Buenos Aires? Vamos a estar presentando en el CCK ahora es básicamente ese show. Los invitados del palo de flamenco son locales. Bien. Pero y no vamos a tener a Will, pero seguramente el año que viene, cuando estemos presentando el nuevo material del tercer disco, que es en el cual incluimos el concepto del tercer disco, es el conventillo global. Entonces, desde ese concepto nos cruzamos con gente de otros palos. Mirá qué bueno. Y nada, nosotros haciendo tango igual, porque el tango tiene esa cosa de cruce de culturas, que fue lo que surgió del conventillo, que claro, te permite, sin caer en el término detestable de la fusión, poder incluir gente de otros palos. Y es lo que estamos desarrollando para el tercer disco. Seguramente cuando presentemos el próximo año el disco, lo vamos a hacer en un concierto muy grande y bien producido. Y muy posiblemente lo traigamos a Will, bueno, de Nueva York de invitado, incluso a el cantador de flamenco de allá. En el disco también va a participar Gustavo Santaolalla, de invitado. Si podemos, en la presentación lo traeremos. Así que nada, estamos en proceso de eso. Están a pleno.